con cuerdas de amor. Me atrajiste a ti. En mi vida gris, tu luz resplandeció y sin merecer me amaste a mí. Hoy tu hijo soy, vivo para ti. Cuando pienso que costó la cruz, que yo pudiera deleitarme en tu presencia, y la libertad que tengo hoy es por tu sangre derramada sobre mí. En ti reposa mi corazón. Paciencia en medio.